que comprendí. Tú me buscaste en todas partes, la llama que en ti empezó a fallar. Tú no dejaste se apagase. Yo no comprendo y digo que sé. Apagues llamas a esta hora.